Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de radio de Sur.uy. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Noé, ¿cómo estamos? Muy bien, contenta, hace un montón que no venía por los estudios. Sea siempre bienvenida. Y entro y salgo. Así es, así ha sido esta segunda parte de año, así rotativa, digamos, del equipo. Estuvo Carlos Santos la semana pasada y quien está siempre... Siempre Sanfer. Siempre Sanfer, ¿cómo estamos? No estamos sin micrófono en la operación, así que tranqui, luego en un ratito saludará. Sanfer, que viene de concretarse la fiesta de Palermo Vivo el domingo, pese a todos los pronósticos del tiempo, ahí la gente aguantando bajo lluvia y festejando bajo lluvia. Se bailó según los registros, así es. Bueno, le comentamos, como siempre, pueden escucharnos primero que nada por radiopedal.uy, por sur.uy también, y en el correr de las próximas horas ya las diferentes partes del programa las subimos a las plataformas Spotify y su plataforma de gusto, de confianza. Hoy vamos a tener un programa lindo. Tuvimos una conversación hace unas semanas que estuvo por Montevideo con Horacio Machado. Horacio es argentino. Es un docente, un investigador, pero también un militante que viene trabajando las cuestiones de las luchas anti-extractivas. Y bueno, vamos a estar ahí conversando con él en un ratito, en una entrevista que grabamos en un interregno ahí entre clase y clase del seminario que estuvo dando en Facultad de Ciencias Sociales. Así que súper atento ahí con el grabador en mano. Siempre, siempre. Y tenemos hoy, que empezamos la bajada del año, digamos, es la última columna de DJ Lilith, que se llama Bruja Feminista, en este caso, y que está ahí como también haciendo su cierre del año, y seguramente escucharemos después más músicas y más cosas de comentarios de Ceci, pero esta es la última columna oficial, así que siempre nos encanta y bienvenida esta última participación del año. Iremos, como ya le contamos hace unos programas, hasta la primera semana de diciembre, ahí nos vamos a tomar un descansito y ustedes descansan de nosotros también, hasta el próximo año o quién dirá. Y siempre se puede seguir escuchando Sur en las plataformas, que esas no descansan, no se toman vacaciones. No descansan, uno puede escuchar el programa de hace un año y medio y dice, está bien. O sea, no hay nada tan coyuntural, excepto lo que nos va pasando con las cosas que suceden. Y lo que es coyuntural viene como memoria que nunca está de más recordar ir hilando. Ahí está. Si te parece, Noe, vamos a escuchar lo que el mundo espera de este programa, que es la información del Servicio Meteorológico, para ver qué va a pasar en los próximos días. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al pronóstico semanal de Desordenando Mundo. Esta semana habrá sol, calor y no se prevén lluvias por lo menos hasta el miércoles. Mañana jueves 24 estará templado en la madrugada, cálido en el día, con cielo soleado, la máxima de 28 grados y la mínima de 18. El viernes 25 también estará templado en la madrugada, cálido en el día, con cielo soleado, la máxima de 26 y la mínima de 18. El sábado 26, también la madrugada templada, el día cálido con cielo soleado, la máxima de 29 grados y la mínima de 18. El domingo 27, la madrugada también estará templada, el día cálido con cielo soleado y algo nuboso. En la tarde habrá vientos moderados del este con rachas de hasta 50 km por hora. La máxima será de 27 grados y la mínima de 19. El lunes 28 estará también templado en la madrugada, cálido en el día, cielo soleado y algo nuboso. Y también en la tarde tendremos vientos moderados desde el este con rachas de hasta 60 km por hora. La máxima de 26 y la mínima de 19. El martes 29, la madrugada estará templada, el día cálido con cielo soleado, la máxima de 29 y la mínima de 19 grados. El miércoles 30 estará templado en la madrugada con vientos moderados y algo fuertes desde el noreste, día cálido y soleado desmejorando hacia la noche con posibles lluvias y tormentas, la máxima de 27 y la mínima de 20 grados. Para lavar y secar ropa, bueno, se podrán todos los días de la semana hasta el próximo miércoles, ya que no habrá lluvias, siendo jueves, sábado y martes los días más secos. Lo otro es estar atentos en el comienzo de la semana a posibles alertas meteorológicas, ya que se esperan, como les decía, tormentas para el miércoles 30 y el jueves 1, las cuales pueden registrar intensas lluvias, ocasional caída de granizo y rachas de viento fuertes, por lo que estar atentos en esos días a los pronósticos. Eso fue todo, nos vemos la semana que viene. No, una maravilla. Toda la semana se puede lavar la ropa. No sé si esto ha sucedido antes. Creo que no. Espero que no sea el comienzo y la debacle de los aciertos de nuestro pronóstico, porque me asusta un poco que sea tan optimista. Que sea tan optimista, es para sacar la playera, para abandonar los espacios cerrados, laborales, protector solar y a disfrutar de ahí, para subir la vitamina D, ¿no? Que todos andamos medio chamuscados, ya lo hemos visto acá en este programa. Así que a puro sol y calor. Hermoso, hermoso, se puede lavar la ropa, se puede salir, no se olviden de las plantitas que están ahí, vinieron ahí rebrotando, floreciendo, está, no sé, mi barrio por lo menos está divino, lleno de flores por todos lados. Hay que aumentar el riego. Y hay que seguir aumentando. Hay que aumentar el riego, hay que, en la medida de lo posible, sobre todo si se vienen estos calores, regar dos veces. Siempre conviene en la mañana es el mejor horario. O la nochecita. O en la nochecita, que sería como el segundo recomendado, pero ahí a darle agüita a las plantas, porque si nosotros vamos a sufrir calor, ellas también. Perfecto. Así que bueno, semanas de buenas noticias, hasta la otra semana que viene la lluvia, pero bien, lindo fin de semana por delante. Tranquilo. Perfecto. Vamos a escuchar un temita musical y ya nos metemos en la entrevista con Horacio Machado. Mas meu bem, se esquecer não faz mal me pedir. Se quiser que eu esquente, vem, nana no meu colo. Nana no meu colo. Nana no meu colo. Nana no meu colo. Nada no Caja de resonancias. Bien, volvemos. Breve presentación de Horacio para escuchar la entrevista. Horacio es argentino, se formó en universidades de Córdoba, de Chile y de Catamarca, y también con los pueblos que resisten al extractivismo. Y esto no es una generalidad ni un gesto sin contenido. Horacio hace referencias continuas a sus conocimientos, pensamientos, saberes, cosmovisiones en sus cursos y conferencias, a la vez que va hilando citas con griegos y referentes de la ecología política latinoamericana, griegos, los filósofos griegos, la discusión de la ciencia moderna. Tiene una formación muy amplia, filosófica, política, sociológica, biológica, antropológica, rara para la época porque no se encasilla, si bien él viene en las ciencias sociales y trabaja en la sociología, maneja conocimientos muy profundos de estos campos diferentes. Y a la vez lo acompaña con un modo que es muy sencillo, muy amoroso, muy cálido, una forma de relacionarse con la gente muy horizontal. Convida una forma de comprender la crisis ecológica que vivimos como crisis civilizatoria. Lo que él dice que va rumbo al colapso no son todas las formas de vida, sino la forma de vida moderno capitalista, occidental, colonial, no la vida en general. ¿Cuál es la capacidad y la posibilidad destructiva de ese colapso? Es un poco lo que está en juego, lo que podemos ponerle límites, lo que podemos ir torciendo. Sostiene que están pasando y van a pasar cosas feas o terribles en ese proceso, pero que a la vez es una posibilidad que se abre por precisamente los límites que ha tenido esta forma dominante de vida moderno, capitalista, occidental, de pensar la vida en el planeta. Estudia los modos en que se instala esta forma de vida como dominante, en particular la separación entre la tierra y los cuerpos, entre eso que hemos llamado de manera separada la naturaleza y las personas, y a la vez emprende una demoledora crítica a la vieja ciencia moderna, a la forma en que esta relación se comprende desde allí como algo distante, ¿no?, entre el cuerpo y la tierra, como una relación de dominio, una relación de conquista. Con otros propone una comunidad de especies convivientes no jerarquizadas, ni siquiera en esto de que muchos empieza a hablar de asumir que somos naturaleza, por supuesto que somos naturaleza, pero tampoco somos el centro necesariamente los humanos de esa vida en el planeta. Qué bueno, porque Es parte de eso, ¿no? Qué bueno que no seamos el centro porque... Si fue, bueno, en parte estamos así por ser un poco el centro, pero a veces incorporarnos en esta cuestión de no separación con la naturaleza es algo que ya se habla de manera más extendida. Lo que me parece que todavía está en una comprensión inicial es esta relación no jerarquizada y sobre todo esta relación de mutua afectación entre las aguas que llevamos dentro o fuera del cuerpo, los minerales que llevamos dentro o fuera del cuerpo, la relación esa que tenemos en el cuerpo y la tierra, que en realidad es una relación extremadamente conectada, ¿no? Dice algo así como que no solo somos naturaleza, sino que todo lo que le hagamos a ella necesariamente nos lo hacemos a nosotros mismos, para darle una vueltita más a esa comprensión. Y también dice que la comunidad, o la comunidad de especies convivientes, ahí Donna Haraway anda muy atrás muy atrás, muy adelante, muy al costado en su pensamiento, la comunidad de estas especies convivientes es un requisito biológico del cual no podemos escapar, y a la vez es un desafío político, es un desafío que tenemos para sostener la vida en el planeta. Como le decíamos, estuvo por Montevideo hace un par de semanas, brindó un seminario en Facultad de Ciencias Sociales y otras muchas actividades. Y continuamos conversando con él ahora para Desordenando Mundos sobre todos estos temas que le comentábamos antes. Bueno, Horacio, hoy hablabas en el seminario esta idea de América en el ojo de la tormenta del huracán. ¿Por qué te referís con esa imagen a la situación del continente nuestro? Porque así como América estuvo en los orígenes del proceso de constitución de esto que llamamos el sistema mundo, la ecología mundo del capital y eso, los últimos 50 años que es, digamos, como esto devino en un proceso de degradación crítico de la vida en la Tierra en todos los sentidos, empezando por el político, que marcamos la fase neoliberal del capital, hay una exacerbación de esa misma matriz de guerra, de apropiación destructiva de los territorios para una valorización abstracta. Y América Latina es uno de los territorios dilectos de eso. En esa recomposición que se da del capital en términos de una intensificación y reorganización regresiva de la División Internacional del Trabajo. Eso es un poco lo que pasa a partir de los 70 en adelante. Trasladándose la zona de la superexplotación de la fuerza de trabajo básicamente a China y dejando América y África como zonas de sacrificio y de extracción de materia prima. Hoy, ¿no es cierto?, tenemos eso, unas colonias commodity y en menor medida colonia maquila, que sería más Centroamérica y algo de México. Pero el resto, esta colonia commodity es una zona de mina y una zona de plantación que está acabando con los reductos que habían quedado de alguna manera al margen, relativamente al margen de esta dinámica voraz. Yo creo que en ese sentido estamos en un momento, digamos, de guerra, de una transición, de una crisis de la hegemonía estadounidense, una disputa interimperialista entre Estados Unidos y China, y donde es evidente los avances que ha hecho China dentro de la región. Es evidente que esto a Estados Unidos no le gusta nada. Y por otro lado, en ese marco, nuestras élites están en una absoluta ceguera o desconocimiento de esto, ¿no? O sea, las élites siguen compitiendo por atraer inversiones, ¿no? Lo cual es sumamente peligroso, porque eso de competir para atraer inversiones es poner a disposición, digamos, las fuentes materiales de vida de la población. Cuando digo Estados Unidos y China, también digo, un poco esto es así, pero también hay que relativizar, porque a veces, ¿no?, la mirada en los estados-naciones, ¿no? y la mirada geopolítica convencional que pone esto como una competencia entre estados, nos lleva a ocluir la mirada en las corporaciones, ¿no? O sea, es el capital concentrado el que está en esto y que hace las mediaciones de la apropiación territorial, el control y la disposición de los territorios. Y bueno, es evidente que cuando estamos hablando de que América Latina hoy es una zona de saqueo, una zona de sacrificio, está bajo el comando de grandes empresas transnacionales que son cada vez más chicas, más poderosas, más concentradas y eso. Hace un par de años atrás, tipo por ahí 2010, Syngenta sacó un mapa, ¿no? Y decía la República Unida de la Soja. No sé si te acordás o no, pero lo viste, Paraguay, ahí estaba un poco de, digamos, toda la región pampeana argentina, que con el Chaco también, Paraguay, toda la zona suroriental de Brasil y Uruguay. Entonces uno podría decir, bueno, hay una República Unida de la Soja, hay una República Unida del Cobre, ¿no? Entonces hay una República Unida del Hierro, y entonces es eso, ¿no? O sea, en ese sentido estamos un poco en el ojo de la tormenta. Con el agravante de que cada vez más que a medida que avanzó este modelo, digamos, extractivista, hubo un proceso de concentración del patrón urbano que vive cada vez más en una precariedad asistida donde las políticas sociales juegan un papel de gestión de la gubernamentalidad en un proceso de expropiación estructural, ¿no? Este es un modelo, digamos, de acumulación concentrada, donde, digamos, típicamente neoliberal, ¿no? Para nosotros la idea neoliberal desde un punto de vista de ecología política es una fase de superexplotación. Tomando esa categoría de Marini, ¿no? Que hablaba de decir, bueno, ¿cuál es la particularidad del capitalismo en una zona de colonia, en una zona? La superexplotación de la fuerza de trabajo. Nosotros agregamos, sí, trabajo es naturaleza, y siempre hubo superexplotación del trabajo y de las fuentes de vida de ese trabajo, que es la superexplotación de la naturaleza, ¿no? Entonces, en una época de superexplotación implica llegar a las zonas límites donde se requieren tecnologías extremas. Son formas extremas de violencia, son tecnologías extremas, porque ya ahí estamos en unos recursos no convencionales. La fuerza de trabajo está agotada, la fuerza de trabajo está agotada en el sentido en múltiples sentidos podríamos ver del agotamiento de la fuerza de trabajo, o sea, el agotamiento de la disciplina laboral, del capital cultural, de la salud de esos trabajadores, ¿no? De las energías emocionales de esa clase trabajadora, ¿no? Y una precarización de esas condiciones laborales. Y del otro lado, que un poco lo que para mí es un poco más visible, porque es el tema, digamos, decir, bueno, de agotamiento de nutrientes, agotamiento de la biodiversidad, agotamiento de la calidad de los minerales, de la calidad del petróleo, que hace que uno esté sacando cada vez más las migajas de lo que va quedando, ¿no? O sea, la ley del mineral es muy claro en eso. Es decir, antes teníamos mayor mineral en proporción y ahora estamos sacando gramos o menos de gramos para... Entonces, eso es una superexplotación. O sea, extracción de materia prima en nuestros territorios, tenemos el proceso, digamos, de la colonia, pero esta modalidad, incluso vos nombrabas recién varias veces como guerra, ¿no? Como una guerra. ¿Una guerra que, a qué es la guerra en esta dinámica extractiva de este momento? Y la guerra está, digamos, estructurada en estas tecnologías extremas que implican gastos energéticos y capacidad de intervención a gran escala de territorios. Intervención en realidad es de destrucción de territorios, ¿no es cierto?, a gran escala. Entonces, es una guerra contra la vida, porque cuando uno dice, bueno, a ver, el modelo de agronegocio, no seamos tan... Concretamente estamos hablando, ¿no es cierto?, de que por día cientos de millones de hectáreas o miles de kilómetros cuadrados están siendo regados con venenos de amplio espectro, solamente por poner el ojo en el modelo agroexportador. Venenos de amplio espectro que son de larga duración, que matan todo menos la commodity que quiere venderse en el mercado mundial, y que eso, como es la vida misma, no distingue frontera entre el reino mineral, vegetal, animal, entre las especies. Entonces es un veneno que se esparce, ¿no es cierto?, y que contamina suelos, agua, cursos de agua, aires, ¿no?, y que más temprano que tarde entran a los organismos humanos en forma de algo que estamos respirando o de la verdura que estamos comiendo. Entonces, nosotros, nuestras poblaciones son poblaciones en sacrificio. Cuando uno dice territorios sacrificables, es decir, bueno, no hay una destrucción territorial sin una destrucción de la población que vive en ese territorio, ¿no? Entonces, siempre hay ecocidio, siempre fue al lado de genocidio, ¿no? Marcuse hablaba en los 70 de terricidio, ¿no? Y Moira Millán y el grupo de mujeres indígenas en Argentina, no sé si lo toman o no de Marcuse, pero ellas rescatan esta idea de terricidio, ¿no? Como construir zonas necróticas de la tierra donde efectivamente se van apagando las posibilidades de vida. No es ninguna exageración, porque tiene que ver justamente con la intervención a gran escala, ¿no es cierto?, de los balances geoquímicos y biológicos que sostienen la vida del suelo, la salubridad del agua, de la que depende la salubridad de las plantas y los animales, incluidos los humanos. Entonces, es realmente una guerra que no se presenta como guerra, pero que si uno ve cuáles son los orígenes de esos desarrollos tecnológicos, nos remontamos a la Segunda Guerra Mundial y efectivamente fueron armas de guerra. Lo mismo que la nanotecnología, lo mismo ahora que la agricultura 4.0, la digitalización, ¿cómo se llaman estos? Los drones y todo eso, tecnologías de guerra. Pero entonces es, y esa tecnología de guerra pone al capital en un proceso, biopolítico. No, porque vos fíjate que es que ellos tienen la capacidad de disponer el dejar morir y el hacer morir y el dejar vivir, ¿no? Uh-huh. En un amplio espectro, no solamente las poblaciones, ¿no?, cercanas o lejanas a las zonas de fumigaciones, no solamente a las poblaciones consumidoras de estos venenos y todo eso, sino también, qué especies vegetales sí van a prosperar, qué no y todo eso. Entonces, en ese sentido, esa dinámica de guerra va produciendo una uniformización, porque matar significa destruir las posibilidades de la biodiversidad, que es la condición de la vida. La vida requiere coordinaciones multiespecies. La vida requiere que haya diversidad porque la vida está en las relaciones. En las relaciones y en los flujos que se dan en las relaciones entre un suelo vivo, entre los vegetales, los animales, ¿no? Y ese flujo por donde circula la energía vital que sale del sol y que atraviesa los cuerpos nutriéndonos, dándonos fuerza a través de nuestro alimento, etcétera, todo eso que nos hace partícipe, se rompe cuando uno destruye esa biodiversidad y pone una cosa monocultural. Entonces eso es meramente extractivo y ahí no puede haber reproducción de la vida, ¿no? Sin embargo, durante mucho tiempo la relación con la naturaleza se piensa como algo externo, no se piensa como especies convivientes y no jerarquizadas. O sea, si se las piensa como convivientes, parece ser que lo humano está por encima del resto de las vidas. Vos trabajaste en estos días mucho cómo esta concepción occidental se fue consolidando y qué rol cumplió la ciencia moderna en esa estructuración. Capaz que contar un poquito, digamos, cómo se consolida ese paradigma de separación entre los cuerpos y la tierra, entre los seres humanos y la naturaleza como algo exterior, que es algo que está bastante internalizado, pese a que ya está muy discutido y desafiado en términos científicos también. Sí, es decir, la piedra basal sobre la que se edifica esta primitiva ciencia moderna es justamente un error, un grave error epistemológico con profundas y gravosas consecuencias políticas y ecológicas. Y esa piedra fundamental es concebir la Tierra como una cosa, ¿no? Es la muerte de la naturaleza. La separación de lo humano respecto de la naturaleza empieza, ¿no es cierto?, con la filosofía cartesiana, con Descartes, en el siglo XVII, ¿no es cierto? Y es fundacional de todo cómo se va a configurar, ¿no?, este régimen de verdad de la ciencia moderna. Esto significa varias cosas. Una mirada jerárquica que tiene como continuidad con el relato teológico de la medievalidad la idea de que hay un orden natural que está como preestablecido y que ese orden es un orden jerárquico y que hay una jerarquía ontológica donde está la divinidad, después viene lo humano y por debajo de lo humano la naturaleza como algo, digamos, que no tiene más valor que solo servir a la voluntad de lo humano, ¿no? Entonces, esa idea que tiene reminiscencia en la tradición judeocristiana ahora se reviste de todo el nuevo ethos científico, empirista, ¿no es cierto?, que empieza a despegar en el siglo XVII y que piensa eso, ¿no? Lo primero que instituye Descartes es desanimar la naturaleza. Desanimar es decir, quitarle el alma, quitarle la espiritualidad, la entidad viviente. De hecho, Descartes dice, ¿no es cierto?, los seres de la naturaleza son como máquinas y usa la idea esta que después se perfecciona con Newton y con la física newtoniana de que el mundo de la Tierra era como una máquina, una gran maquinaria de engranajes. Decir desanimado significa primero que no tiene vida propia, que en segundo tampoco tiene, puede ser afectado, no tiene sentimientos, no tiene emociones. Entonces nosotros podríamos hacer cualquier cosa, y lo que muchos decía Descartes, por ejemplo, ¿no?, nosotros agarramos un perro y lo diseccionamos, y eso no era una metáfora casual, sino que era la forma, ¿no? O sea, agarrar, matar, diseccionar, no sienten nada. Entonces es como abrir la posibilidad a una metodología empírica de exploración donde la tortura, la matanza va siendo parte de eso. Entonces eso, ¿no?, generó este desentendimiento de la Tierra como un mundo vivo. Ahora, pienso que hay que decir que eso, digamos, que se instala desde el siglo XVII en adelante, no es una invención y un desarrollo intelectual que está en el aire, sino que antes que Descartes está Colón, Pizarro, los conquistadores, que llevaron a la práctica una forma depredatoria de los territorios y que trató a los seres vivos como simples cosas, objetos de saqueo, como botín de guerra, ¿no? Entonces hay una correlación en esta trayectoria del colonialismo y la cientificación del mundo que va de la desanimación de la naturaleza, la separación humano-naturaleza, y que va, ¿no es cierto?, en el sentido de una progresiva objetualización, cosificación, mercantilización y militarización de la naturaleza. Ese recorrido, ¿no es cierto?, es un recorrido que es epistémico y político, donde la configuración de ese discurso científico como nueva forma de concebir el conocimiento y de producir el conocimiento es posterior a una práctica que ya venía poniendo en plano eso. Por otra parte, lo humano, no es que queda lo humano así solito, ¿no es cierto?, flotando, ¿no? Entonces, el error es eso. Desde entonces, el ser humano se piensa por afuera y por encima de la Tierra como ser viviente y que tiene una relación racional, entre comillas, donde lo racional es explotar. Cuanto uno más explota, más se desarrolla y esa mentalidad lamentablemente sigue, ¿no es cierto?, contraindicadamente vigente en el siglo XXI. Lo humano se desnaturaliza, se piensa por afuera de la naturaleza, pero dentro del humano no todos los humanos son lo mismo, ¿no? Ese humano implica también una racialización del humano. Había determinadas formas de lo humano que estaban como devaluadas lo mismo, a la misma categoría de la naturaleza. Pueblos originarios, mujeres, campesinos, ¿no? Todo lo que no trataba la racionalidad de la explotación y que no entraba en ese juego de la racionalidad de la explotación era pensado como primitivo, como bárbaro, como salvaje. El mundo de lo emotivo, de lo irracional, ¿no?, va a quedar afuera de eso. Y entonces ahí esa fractura humano-naturaleza es también una fractura dentro de determinadas categorías jerarquizadas de qué es lo humano. El varón blanco, propietario, ¿no?, el empresario, que fue primero el adelantado, ese era el humano por excelencia y todas las otras eran formas degradadas de lo humano, ¿no? Entonces también eso implica que esa degradación de la naturaleza siempre tuvo y tiene consecuencias respecto de la configuración de la convivencia de lo humano, ¿no? ¿Y esta relación de separación cómo se recompone? ¿Cómo se puede recomponer? Son también, pensaba, luchas de esos humanos jerarquizados, mujeres o los feminismos, de las mujeres, los pueblos indígenas, los campesinos o los pueblos agricultores. Algo de eso conversaste. ¿Vos, de alguna manera, ves que ahí hay como una comprensión de conexión diferente entre los cuerpos humanos y la tierra en esta relación más conviviente? ¿Los ves en otros lados? ¿De dónde tomamos fuerza, digamos, para una vinculación o una vincularidad de otro tipo con eso que hemos llamado naturaleza, pero en uh-huh. concreto con la tierra? Yo pienso que a mí algo que me parece asombroso, extraordinario y sumamente iluminador es el hecho de cómo el curso que ha hecho la ciencia occidental moderna, sobre todo las inflexiones que se produce desde mediados del siglo pasado hasta la fecha, ha venido a converger con esas cosmovisiones de esos pueblos y de esas tradiciones que fueron, digamos, desconsideradas, explotadas y marcadas como afuera de la historia, que son las cosmovisiones indígenas, campesinas y de ecofeminismos o de feminismos, ¿no es cierto?, que no entraron en esta racionalidad hegemónica, colonial, patriarcal del capital. Efectivamente hay una revolución científica en curso en el seno mismo del paradigma de la ciencia occidental moderna, que se tiene que ver con los desarrollos de la física, de la química, de la biología, que nos viene a decir en realidad, a corregir. Por eso yo siempre hablo de esa primitiva ciencia moderna cartesiana, está profundamente equivocada. Y hoy nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que la Tierra es una entidad viviente, que la vida se hace posible justamente porque hay una red y una trama de vincularidades que hace posible, ¿no es cierto?, la convivencia. La vida es siempre convivencialidad. La vida no es un atributo de individuos ni de especies, ¿no es cierto?, sino que la vida es un fenómeno comunal, comunitario, un fenómeno de colectividad donde tiene que haber esta complementariedad, esta reciprocidad, esta circulación de los flujos energéticos que nos hacen participar de la vida. Entonces, esta ciencia, ya, ¿no es cierto?, estamos hablando de, digamos, de los desarrollos de Maturana, Varela, de Lynn Margulis, ¿no? Una revisión de todo eso que nos conecta en términos de decir, bueno, de que somos eso, una gran comunidad de comunidades convivientes, viene a ser muy, muy convergente con esas cosmologías que preexistían a toda esta drástica transformación que significó, digamos, la civilización patriarcal, colonial del capital. O sea, los pueblos que quedaron afuera y que siempre hablaron de la tierra como una madre, como una divinidad, como una entidad sagrada, como una entidad de la que viene nuestra vida, de la que depende nuestra vida y que tenemos que tratarla con respeto, con cuidado. Es otro paradigma que vuelve a ser, insisto, otra vez epistémico y político, porque es una forma de concebir que implica una forma de producir prácticas de relacionamiento, y por eso pienso que, digamos, no tenemos otra alternativa que, si queremos pensar las transiciones a esta debacle en curso, con esperanza, si queremos pensar una transición con esperanza, que tomarnos en serio un poco estas cosmologías con estos desarrollos científicos para reconstruir esta matriz de relaciones. La transición en la que estamos está marcando el carácter fallido de este modelo civilizatorio, una civilización fallida. Entonces, en ese punto de vista, mi visión es en el sentido de que el colapso de este modelo es inevitable y ya está en curso. O sea, no es el colapso del mundo, ni de la vida, ni de lo humano. Es el colapso del modelo urbano industrial fundado en la guerra como forma de relacionamiento y de explotación entre humanos y de humanos con otros no humanos. Eso está fallido. Entonces, si nosotros queremos como especie sobrevivir al colapso de este modelo, tenemos que inventar otros horizontes civilizatorios. Entonces, por eso hablamos de migraciones civilizatorias, de transformaciones, que implican no solamente pensar de qué sustancias nosotros vamos a tomar energía. No implica no solamente decir, bueno, ahora dejamos el combustible fósil y tenemos que ir al sol. Porque no se trata de una cuestión de sustancias solamente. Se trata de cómo reorganizamos las relaciones entre nosotros, los humanos, y entre la humanidad y el resto del mundo de la vida de la cual depende la vida humana. La vida humana es ecodependiente y la vida humana es interdependiente. Entre otras cosas, nos hicimos humanos aprendiendo a cooperar entre nosotros. El proceso de hominización es un proceso que nos enseña que la vida humana prosperó como forma específica de vida en la Tierra, desarrollando una extraordinaria capacidad de lenguaje, de comunicación, de coordinación y de cooperación entre nosotros. La dinámica de la competencia, del individualismo, de tratarnos haciéndonos la guerra, de joder al otro, de poner como principio la maximización de un interés individual sin importar las consecuencias para los otros y para el resto de los mundos de vida, eso es un poco lo que se ha mostrado obsoleto. No es obsoleto, no tiene la culpa el carbono, no tiene la culpa la soja, no tiene, o sea, hay que desdemonizar sustancias. Nosotros necesitamos todas esas sustancias, pero el problema es bajo qué matriz de relaciones vamos a usar la cosa. No nos va a salvar el litio. El litio puede ser otra forma de hidrocarburos si es que sacamos el carbono y ponemos litio y seguimos en esta dinámica ultra competitiva de explotación, de superexplotación. Entonces eso, pienso que la ciencia hoy, la ciencia más avanzada nos dice, la vida es una comunidad y la comunidad es un requisito biológico y un desafío político. Y creo que los pueblos, las agroculturas, las formas de vida humanas que han quedado al margen de esto y que nos pueden enseñar a ver formas de cooperación sin ningún tipo de idealización. Pero lo que hoy es claro es que sin comunidad no hay vida. Y pienso que en este colapso, digo, soy muy, muy esperanzado porque este colapso de este modelo urbano industrial no significa el fin de la vida. La vida va a volver a resurgir como resurgió al principio de los 4.500 millones de años, desde abajo, desde lo pequeño, y prosperando a la medida que podamos aprender y poner en práctica formas de cooperación que nos lleven a recuperar esa comunidad vital. Obviamente, en esta transición muchas cosas van a ser sumamente dolorosas, sumamente críticas, y pienso que cuanto más estemos entrenados, ejercitados y concientizados sobre la necesidad de generar formas de cooperación y de convivencia pacífica, más vamos a tener capacidad de amortiguar los efectos adversos de este colapso, ¿no? Quando virem rumores do nosso amor, baby, eu já cansei de me esconder entre olhares e sussurros com você. Somos dois homens e nada mais. Eles não vão vencer. Baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção. Soltas pelo chão, teu corpo teso, duro são, e o teu cheiro que ainda ficou na minha mão. Um novo tempo há de vencer, pra que a gente possa florescer e, baby, amar sem temer. Desordenando mundos.

brazos de una dama. Y hasta quisiera llorar ahí, mamá. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Querida y querida, me dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado ayer? Ninguna, ninguna. En medio del mar salado. Ay, me espantó una mujer. Ay, mamá, porque no quería creer lo que otros me habían contado. Lo de arriba era mujer y lo de abajo pescado. Ay, mamá, levántate, Petra, levántate, Juana, que ahí anda la bruja debajo la cama. Levántate, Arcelia, levántate, Adela, que ahí anda la bruja detrás de tu abuela. Que diga y que diga, me diga usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado ayer? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé. En el Renacimiento se elabora un documento donde se caracteriza a la bruja y se describen sus actos y cómo se la va a condenar. Ese documento se denominaba Maleus Maleficarum, que viene del latín y significa martillo de las brujas. Una de las características de las brujas era la sexualidad disidente y las prácticas por fuera de la norma, el goce y las relaciones entre mujeres. Esas relaciones entre mujeres no solo eran a nivel erótico, sino que también eran de vínculo vital y de construcción de conocimiento, como lo eran los aquelarres, encuentros peligrosos por su potencia transformadora. La bruja era y somos antisistema, ecologistas y conscientes del vínculo entre lo vivo y entre las diferentes energías del universo. Las brujas buscan comprender con otras la naturaleza y la vida para transformarla. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Mamá, estaba el tema La Bruja de La Perla, que es una banda colombiana de chicas. Y este tema nos recuerda, entre otras cosas, que la bruja es peligrosa porque sabe de autonomía y de independencia. Sabe de límites y sabe que no está sola. Conoce de luces y sombras, de su vínculo con lo espiritual y lo esotérico. Así que ahora vamos a escuchar una canción de María Bethania, Brujas si las hay, que se llama No Mesh Conmigo o Oasis de Bethania. Yo tengo un zumbi, Besouro, el chefe de los tupis, soy tupinambá. Yo tengo zereis, caboclo, boiardeiro, mãos de cura, morubixabas, cocares, zarabatanas, curares, flechas y altares, a velocidade da luz, o escuro da mata escura, o breu, o silêncio, a espera. Eu tenho Jesus, Maria e José, e todos os pajés em minha companhia. O menino Deus brinca e dorme nos meus sonhos. O poeta me contou. Não mexe comigo, que eu não ando só. Eu não ando só. Eu não ando só, não mexe não, não misturo, não me dobro. A rainha do mar anda de mãos dadas comigo e me ensina o baile das ondas e canta, canta, canta, canta pra mim. É do ouro de Oxum que é feita a armadura que cobre o meu corpo, garante meu sangue, minha garganta, o veneno do mal não acha passagem. E meu coração, Maria, acende a sua luz e me aponta o caminho. Me sumo no vento, cavalgo no raio de Ansã, giro o mundo, viro, reviro, tô no recôncavo, tô em fez. Voo entre as estrelas, brinco de ser uma, traço o cruzeiro do sul, com a tocha da fogueira de João, menino, rezo com as três Marias. Vou além, me recolho no esplendor das nebulosas, descanso nos vales, montanhas, durmo na forja de algum, mergulho no calor da lava dos vulcões, corpo vivo de Xangô. Não ando no breu, nem ando na treva. Não ando no breu, nem ando na treva. É por onde vou que o santo me leva. É por onde vou que o santo me leva. Eu não ando no breu, nem ando na treva. Me leva, é por onde vou que o santo me leva. Medo não me alcança, no deserto me acho, faço cobra morder o rabo, escorpião virar pirilampo, meus pés recebem bálsamos, ungüentos suaves das mãos de Maria, irmã de Marta e Lázaro, no oásis de Betânia. Pensou que eu ando só? Atente ao tempo. Não começa, não termina, é nunca, é sempre. É tempo de reparar na balança de nobre cobre que o rei equilibra, fulmina o injusto e deixa nua a justiça. Eu não provo do teu véu, não piso no teu chão, e pra onde você for, não leva meu nome não. E pra onde você for, não leva meu nome não. Eu não provo. Eu não piso no teu chão. E pra onde você for, não leva meu nome não. E pra onde você for, não leva meu nome não. Onde vai, valente? Você secou. Seus olhos insones secaram. Não vem brotar a relva. Cresce livre, verde, longe da tua cegueira. Teus ouvidos se fecharam a todo som, qualquer música. Nem o bem, nem o mal pensam em ti. Ninguém te escolhe. Você pisa na terra, mas não a sente. Apenas pisa, apenas vaga sobre o planeta. E já nem ouve as teclas do teu piano. Você tá tão mirrado que nem o diabo te ambiciona. Não tem alma. Você é o oco do oco do oco do sem fim do mundo. O que é teu já tá guardado, não sou eu que vou lhe dar, não sou eu que vou lhe dar, não sou eu que vou lhe dar. O que é teu já tá guardado, não sou eu que vou lhe dar, não sou eu que vou lhe dar, não sou eu. Eu posso engolir você só pra cuspir depois. A minha fome é matéria que você não alcança. Desde o leite do peito de minha mãe até o sem fim dos versos, versos, versos que brotam do poeta em toda a poesia sob a luz da lua que deita na palma da inspiração de Caymmi. Quando choro, se choro, é pra regar o capim que alimenta a vida. Chorando eu refaço as nascentes que você secou. Se desejo, o meu desejo faz subir marés de sal e sortilégio. Eu ando de cara pro vento, na chuva, e quero me molhar. O terço de Fátima e o cordão de Gandhi cruzam meu peito. Sou como a haste fina, qualquer brisa verga. Nenhuma espada corta. Não mexe comigo, eu não ando só. Eu não ando só, eu não ando só. Não mexe não. Las brujas saben de enojos y de furias, de poner límites y de irse de donde no quieren estar. Así lo hizo Lilith al irse volando del paraíso por no querer aceptar las lógicas sexuales que Adán le imponía. Vivir la furia para salir. El enojo es uno de los motores de la independencia y también el saber irse para construir lo nuevo. Consuelo más tarde, lagrimitas que caen, que me arañan el alma, son agüita salada, mojando mis pestañas, lo vivido es recuerdo que guardo en un rincón mientras cantamos con cariño nuestra última canción. Y el tiempo que todo determina me pone a ras de suelo, antes estuve arriba, la ruta parece infinita hasta que se termina. Soltar y así dejar marchar en esta despedida. Te vas o yo me voy, falta el calor, él te quiero, pero yo no me lamento, no. No te agarres a mí, me ahogo. Llegaste tarde, no te cuentes más excusas, porque ya ni yo me la creo. Como la sola repico la roca y vuelvo a mi mar. Sin rencor guardar todo lo vivido, el trozo del camino, ahora toca marchar. Que no pasa nada. Siento si te dolió solo ser una apuesta. Como un silencio no mata. Mira, si tú te vas o yo me voy, falta el calor, te quiero, pero yo no me lamento. Hey. No te agarres a mí, me ahogo. Llegaste tarde, no te cuentes más excusas porque ya ni yo. Del camino, ahora toca marchar. Me voy de aquí. sonaba el tema Despedida, de Que te calles. Y así vamos terminando, dando cierre a la columna del día de hoy, que además es una columna que cierra el ciclo de DJ Lilith en Desordenando Mundos. Y nos vamos a ir con el tema Pussyfire de Jirafa Rey y Escarnia, porque podamos cerrar este año dejando lo que ya no queremos en nuestras vidas y sigamos construyendo disidencias y vidas colectivas dignas y gozosas. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram como Sur Pueblo de Voces o visita sur.uy. Bien, volvemos para empezar a cerrar este Desordenando Mundos. Vamos a compartir algunas actividades que estuvieron sucediendo y están sucediendo en estos días. Ah, entramos en el túnel del mundo feminista, actividades venideras y pasadas. Una de las cosas que pasó la semana pasada es que se presentó, algunas dicen fanzine, otras dicen libro. Yo estoy reivindicando que es un librillo, un libro, que se llama Pedagogías Feministas para Reencantar la Vida. Es una edición de Minervas con Profas, pero básicamente con trabajo y contenido y aportes de las compañeras de Profas. Hay una discusión porque iba a ser un fanzine que recogía como distintos textos, pero yo les decía que es un libro no solo porque lo editaron muy hermosamente, y ya verán después quienes nos estén escuchando las imágenes, invitamos, hacemos esto para invitar a leer, está hermosamente editado, pero además tiene una densidad en el pensamiento, en lo que ahí se fue construyendo, en lo que se está pudiendo nombrar y decir en relación a las pedagogías feministas que me parecía que estaba bueno en retomando a Rita Segato y la retórica del valor, decir que es un libro en ese sentido, como de lo importante que es que este contenido esté escrito, que esté así editado y que esté circulando. La línea PAC me puede decir que el fanzine es igual de importante en la vida. Yo estaba pensando eso. Ahora que andamos con planes de fanzines y vamos a comentarlo después, también tiene valor. Tal cual. Fanzine. Pero en este caso tiene más formato de librillo, yo estoy de acuerdo. Además es apaisado, está muy bonito la edición. Es editorialmente algo más que un fanzine. Exacto. Entonces, bueno, este libro que fue, como decía, editado por Minervas y Profas y básicamente recoge textos, palabras, trabajo y mucho amor de las compas de Profas, fue presentado en Maldonado el sábado pasado. Fue presentado por Profas y por las compas de Profas Maldonado, digamos. Entonces, en esa parte de ese entramado de rebeldías del mundo educativo, que tiene ya varios años y que este año fue teniendo distintos mojones, sobre todo en el marco de la huelga, del conflicto, de las ocupaciones que hubo en secundaria, de las ocupaciones que hubo de los centros de formación docente, y hubo ahí muchas conversaciones. Bueno, es una maravilla cerrar el año con parte de todo eso que se fue conversando y este tejido que se va armando con una edición. Entonces, bueno, saludamos la actividad, que fue muy linda, en la curandería ahí en Maldonado, al aire libre, con fueguito, con velas, con una conversa súper linda a cargo de las compañeras de Profas y con un diálogo ahí como de distintas generaciones y de distintos lugares, que es algo que viene sucediendo en este tejido. Hay compas estudiantes, hay compas docentes, de magisterio, de secundaria, de formación, de la universidad, que trabajan en distintos departamentos, que tienen distintas situaciones, y eso está siendo parte de las cosas súper interesantes. Y contar algunas cositas de qué tiene el fanzine para invitar a leerse. En las redes de Profas pueden escribir y demás. Tiene unas... Recoge, que también es todo un esfuerzo, una sistematización de una actividad previa, que justo tuvo este mismo nombre, que era Pedagogía Feministas para Reencantar la Vida. Y entonces las compañeras se tomaron el trabajo de sistematizar parte de ese intercambio, de esa conversación, y poner palabras a qué estamos diciendo con gestos pedagógicos feministas, qué tipo de cosas están pasando, qué significa que esté la cuerpa en el centro. Y entonces hay un trabajo súper interesante donde resonamos las palabras que todas fuimos diciendo en ese momento y lo que se fue armando. Y tiene algo súper interesante, que es relatos de lo que en ese mismo taller salió, una invitación que hicieron las compañeras de poner, ir imaginando escenas donde el deseo había estado en el aula y para ir reivindicando esos deseos y esos gestos pedagógicos, otros de lo que ya está sucediendo, además de todo lo que queremos que pase, de todo lo que ya no queremos que pase y todos los bastas que se han puesto, también qué cosas están pasando. Y sucedió una magia ahí de estas que suceden a veces en el mundo feminista, que en una confianza, en un trabajo y con una guía que hicieron las compañeras, hubo una disposición en la que todos quienes estábamos ahí escribimos, nos animamos a que otros y otras leyeran nuestras pequeñas narraciones de un párrafo, una hojista, algo breve. Y ahí aparecen gestos tan pequeños como preguntarle a un estudiante cómo quiere ser llamado y cómo quiere que esté su nombre en la libreta, o jugar a las cartas un día de lluvia, y que eso también sea parte de los gestos de rebeldía que se construyen ahí entre estudiantes docentes, o una charla sobre la pelea con el novio que una estudiante está teniendo con su profesora, que le invita a hablar con una amiga para que las mediaciones patriarcales ahí se desestabilicen. Entonces es un fanzine con muchas cosas bonitas, y vamos a hacer ahora autopropaganda, porque además tiene tres textos que distintas compas de Profas fueron escribiendo a lo largo del año y que fueron primicia y exclusividad de Sur Pueblo de Voces. Hay un texto que se llama Señores tienen el agua en la puerta, que fue en el marco del 8 de marzo, que escribió Lía. Hay un texto que se tejió ahí más cercano al momento del conflicto, que se llama El autocuidado político y pedagógico, de Mariana. Y otro de María sobre Puede ser un buen profesor un violador. Entonces, todos textos que seguramente ya leyeron quienes nos escuchan, porque escuchan y leen, pero una invitación a leer y una... Es muy lindo cuando los textos de Sur están también en papel y circulan por otros lugares. Y hay muchas conversaciones que fuimos tejiendo con las compas de Profas acá al aire, en entrevistas, en notas, y que todo ese... tejido que le ponemos tanto amor en ser parte con otras, con otras, también está acá en este libro. Así que, bueno, todo esto para decir que estamos alegres de que este libro fanzine exista y que esté acá en papel con nosotros, invitar a leer y a seguir pensando. Y que circule, ahí pueden escribirle a redes sociales a profas, ¿no? Si son profas con puntitos entre las letras, ¿no? En general, o colectivo profas de acuerdo a la red social. Pero pueden buscar por ahí y sale enseguida, les escriben para que circule. Para que circule. Para que circule. Vinculado a esto, vamos a dar unos avisos parroquiales como solemos hacer. Hay movilización el viernes, hay movilización contra las violencias machistas. En Montevideo hay dos convocatorias, por lo que entiendo bien. Una a las 18 horas en Plaza Independencia, que lo convoca una plataforma 25N, que son colectivos y grupos de feministas. Y otra a las 18:30 de la Coordinadora Feminista en la Plaza Libertad. También hay en Maldonado. También hay en Maldonado, que va a salir también a las 18 horas en la rotonda de la Avenida Piria y la Rambla. Y también va a haber en Durazno, en la preciosa Plaza Sarandí, de Durazno, que está florecida con su Santa Rita en estos días y es uno de los lugares de concentración. Seguramente hayan otros más, lugares. Hay más, debe haber más. No tenemos nosotros del registro, pero seguramente en estos días empiece a rolar las convocatorias en diferentes lugares. Sí, bueno, la convocatoria, en realidad todo el año estamos ahí alertas y todo el año en las luchas contra todas las violencias, pero bueno, esto es un 25 de noviembre más que invita a estar en las calles. Y capaz que aprovechamos a contar alguna de la música que escuchamos en el programa porque tiene varias conexiones. Escuchamos a Lineker. Primero escuchamos a Lineker en una canción que se llama Presente y luego una canción con Johnny Hooker que se llama Flutúa, y resulta que a Lineker obvio nos lo presentó DJ Lilith hace mucho tiempo, y Lineker, que es una mujer trans brasilera de San Pablo que tiene una voz hermosa y unas canciones divinas, ganó el Grammy Latino esta semana pasada y es la primera persona trans que gana un Grammy, que no sé si queremos reivindicar lo de los Grammys, pero sí esa idea que... No solo lo gana Dressler, digamos. Claro, y que, bueno, pero tiene que ver también con esa cuestión de que esté circulando su música, que es bien bonita en muchos lugares y, bueno, en un lado tenemos a Qatar y toda la lógica homofóbica y todo el debate que está sucediendo con eso, y del otro lado, bueno, en el mismo tiempo y espacio, pasan estas otras cosas, así que un poco para pelear con eso, seguir... con el tema trajimos esta música. Nombró Qatar y me abrió un pasaje. Empecé a darme cuenta que mañana debuta Uruguay. No vamos a entrar en ese tema. Pero hay interesante porque se está dando en este mundial un montón de tensiones sobre, bueno, precisamente las formas de vínculos en esos países entre varones y mujeres, pero también con gays, lesbianas, travestis y demás. Y hay una movida bastante fuerte, o un intento de movida de algunas selecciones, por ejemplo la selección de Alemania, para ir con el brazalete capital con los colores del movimiento gay. Y como se los controlaron, parece que se taparon la boca a la hora de... Sí, pero por ejemplo el arquero alemán fue con sus championes, zapatos de fútbol con esos colores. Entonces siempre... Creatividad. Siempre hay ahí en la microscópica, en una situación que, bueno, que sería para un hermoso análisis detallado la forma en que se cubre estas situaciones por parte de los medios masivos en estos días y por parte de periodistas deportivos, como si fuera algo folclórico o cultural del lugar, estas formas, digamos, de... Bueno, de desprecio, de inferiorización, de jerarquización de una vida sobre otras, para conectar con lo que hemos estado hablando. Lindo tema para algún programa de Radio Pedal. Un último aviso parroquial, no sé si vos tenés algo más, Noel. No, yo estoy. Que mandó Lore. Lore estuvo trabajando en su columna La Puta Madre hace unas semanas, todo el tema de la lactancia, y nombraba que había un impulso para un proyecto de ley para extender el medio horario de la lactancia en funcionarios público sobre todo, ¿no? Bueno, y parece que esa ley se fue moviendo y también hay una movida de madres trabajadoras de empresas públicas y el Estado que están difundiendo una carta en apoyo a la ley, una carta súper fundamentada, súper larga, y queríamos comentar eso, que a priori avanzaría la posibilidad de que se apruebe la extensión del medio horario para lactancia, al menos en la función pública, si entendimos bien. Así que con eso invitamos a Leer Sur, como siempre. Exacto. Y hay un saludo y un abrazo a Aníbal, a nuestro compañero Aníbal, que hay el gusto de tener a una nota de Aníbal del día que conocí a Stalin, se llama. Aníbal Álvarez, que es un compañero con el que hemos tejido muchas cosas y que está escribiendo desde La Paloma y tejiendo luchas ahí también, así que... Sí, una muy linda nota que se la súper recomendamos, pasen a verla. Tiene ese nombre tan particular, el día que conocí a Stalin, pero bueno, habla de Stalin, un militante social de Rocha que fue preso político, y Aníbal cuenta un poco cómo fue su proceso de acompañar la organización de una mesa que Stalin en la que Stalin participó sobre la dictadura, sobre los desaparecidos, junto a Mariana Mota en La Paloma, organizado por el plenario María Romana, que es este espacio sindical social de La Paloma donde Aníbal está participando. Lo conocimos a Aníbal acá en Montevideo, siendo él de Paysandú, en el sindicato de la UTE, en AUTE. Luego él se trasladó a trabajar a La Paloma, a Rocha. Y bueno, sigue su trayecto ahí militante y vital, acompañando y siendo también partícipe muy importante de esas luchas. Le súper recomendamos esta nota, que es interesante que hoy cuando la subíamos... Es la primera nota de Aníbal, ojalá no sea la última. Celebramos que si llegó la primera. Exacto, si está escuchando por ahí, a animarlo a seguir escribiendo, una nota súper sentida, desde un lugar súper lindo también. Yo tuve la oportunidad de estar en unas jornadas en Humanidades donde se presentó la nota como ponencia. Estaba la familia de Stalin, porque Stalin justo había fallecido unos días antes por un cáncer, que es una cuestión reiterada en la gente que ha estado presa durante la dictadura. Y bueno, la familia estaba muy emocionada y muy agradecida a Aníbal también por haber podido o ayudado a que las palabras de Stalin un poco salieran y se hicieran conocidas, porque no era necesariamente, y esto también es importante decirlo, no todos los militantes tienen el mismo perfil de expresión pública, en esas también expresiones que están en la nota. Bueno, ¿qué valor tiene lo que yo digo? Bueno, todas las historias tienen valor. Y está bueno que las que menos se conocen se conozcan un poco más. Y ahí está el trabajo de Aníbal para saber un poquito más. Así que le recomendamos esa nota. Sí, también conversábamos con Aníbal más por WhatsApp en los días previos, que también fue una provocación, un texto de alguien que no es necesariamente alguien que está en el mundo universitario, en la lógica de congresos y demás, pero que sí se animó a escribir y exponer ahí, que está bueno también esa permeación de que esos tipos de textos y esas participaciones estén también en las conversaciones que se tejen en la universidad. Así que, bueno, todo esto que ahora también está en Sur. Exacto. Bueno, nos vemos la próxima semana. Yo los veo el año que viene. Bueno, hasta el año que viene, Noel. Esto fue Desordenando Mundos, el programa de Sur en Radio Pedal. Podés volver a escuchar todos nuestros contenidos en sur.uy y en Spotify.